a Mauricio El Mota Medina, un amigo del programa, un amigo de la vida, que hoy está atrás de la organización de este gran evento que a mí me encanta, porque tiene que ver con los barrios, tiene que ver con el boxeo, este deporte tan social que tiene la ciudad de Concordia, y se viene ahora el Interclubes, en el querido Club La Bianca, así que vamos a hablar con él, con el Mota. Mota, buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. ¿Qué hace, Pablito querido? Buen día y muchas gracias por este llamadito, muchas gracias por ayudarnos a difundir. Bueno, estamos realmente felices. Estoy en La Bianca acá, disfrutando un excelente día, nos acompaña el clima. Creo que está todo dado para que sea un gran espectáculo esta noche. Y bueno, lo estamos palpitando entre nervios, entre detalles, entre cositas que no queremos que se nos escapen. Venimos organizando todo esto que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Perfecto, ahí está. Mota, viste que se comenta enseguida cuando surgió, obviamente, la difusión de este evento. ¿Se ve que a la gente le gusta esto de los interclubes o no? Y el llevar el boxeo a los barrios tiene su mítica, porque acá van a ser de locales los chicos de La Bianca. Claro, Pablo, no te olvides que acá tenemos, en esta cartelera, 9 peleas, de los cuales prácticamente 6 chicos son de acá, del barrio de La Bianca. Ay, 3 que van a debutar, que por primera vez van a subir a un ring, que se vienen entrenando acá en el barrio de La Bianca, y después 3 que ya son conocidísimos, como el Máquina Gorda, Maravilla Mendieta y Sofía la Reina Palacios, que es la campeona entrerriana. Pero bueno, después está también ese folclore de que La Bianca se va a cruzar, por ejemplo, con el Club Victoria. Hay ese folclore de que Villa Jardín también se va a enfrentar a La Bianca, y no hay una rivalidad, hay un folclore, que es el de que acompaña a la familia, a los amigos, y adentro se torna una fiesta, ¿no? Adentro se torna por ahí un espectáculo que entretiene, que el boxeo, vos ya sabés de qué se trata, es un deporte muy competitivo, que con los años ha cambiado mucho, y hoy los deportistas han mejorado mucho su calidad de vida, su nivel, se están dedicando muchísimo a entrenar. Esta nueva ola de que la gente trata de estar siempre al 100 en lo deportivo, bueno, en el boxeo no escapa, así que promete ser una velada muy competitiva. Y además tenemos algunas frutillitas como para decorar, que para nosotros, para el Interclubes, siempre es prioridad traer algún club de afuera, como para darle un poquito también de nivel al evento y hacerlo también conocer. Y en este caso nos visitan el Club Atlético Rafaela. Va a estar combatiendo esta noche Day Díaz, tiene 39 peleas. Su hermano pelea mañana en Estados Unidos. César Omar Díaz, que es campeón argentino y sudamericano, pelea mañana en Estados Unidos. Bueno, ella llega ahora a la 1:00 p.m. acá en la ciudad de Concordia, ya tiene 39 combates en el lomo, y va a enfrentar a Verónica La Joyita Núñez desde la zona sur, que representa al Polifuncional, al Gimnasio del Tono Valdés, y que bueno, se espera que sea una batalla, porque las dos tienen mucha experiencia y ambas están a punto de debutar como profesionales, ¿no? Mirá qué lindo dato ese, linda frutillita. Bien, Rafaela, laburando con el boxeo últimamente, Mota, sé que anduviste por aquellos pagos. ¿Se está laburando bien en Santa Fe o no? Y Santa Fe tiene cuna de boxeadores, no te olvides que Carlos Monzón, el Tata Valdomir, el Chino Maidana, los grandes campeones, muchos salieron de Santa Fe. Hay una esencia, y en Santa Fe hay algo muy característico, o sea que yo cada vez que vengo para acá le cuento a la gente, le digo, ya hay boxeo todos los viernes. Claro. Es decir, el mes trae 4 viernes, y bueno, 3 viernes tienen boxeo. La gente tiene este viernes, el otro viernes, hay boxeo continuo en esas ciudades. Entonces también eso hace que haya mucha cantidad de chicos boxeadores, hasta mucha gente que practique la disciplina. Y bueno, en darte un ejemplo, estaba leyendo los otros días que el que ganó como candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe había practicado boxeo durante muchos años, y hablaba de eso. Es un deporte muy popular, muy común, así como el fútbol es popular en todo el país, pero el boxeo es el segundo deporte más popular ahí en Santa Fe. Está bueno, es como Bahía Blanca con el básquet, más o menos, Santa Fe, el boxeo. Claro. Mota, volvemos a La Bianca. Mota, tirame cómo es el tema esto de la elección de los pibes que van a subir al ring, porque está bueno como semillero también, pero está bueno contarle al oyente cómo es. Son pibes que se están mostrando bien, me gusta ese mundillo de cómo es el contacto con el gimnasio, teniendo en cuenta que hoy también estás en la organización, Mota. Sí, viste que nosotros por ahí con el torneo interclubes queremos darle prioridad a los chicos que recién empiezan. La idea de este torneo interclubes es darle oportunidad a los chicos que empiezan a tener sus primeras peleas, que empiezan a hacer sus primeros combates, que empiezan a ganarse su lugar. Es muy competitivo porque obviamente todo el que se sube al ring no quiere perder. Entonces, arrancar ganando ya para ellos es un plus de confianza. Seguro. Que obviamente los ayuda a perfilarse. Hay algunos que tienen 2-3 peleas, pero las primeras 5, los primeros 5 combates son chicos de gimnasios de barrio. En este caso, los chicos del gimnasio de Polaco Palacio, que se llama Pancho Segovia, y que queda acá en el barrio Pampa Soler de La Bianca, ellos tienen 2 chicos que hoy van a estar subiendo al ring. Uno ya subió, que es Mesa, Ismael Mesa, tiene una pelea perdida, va por su segunda pelea, y después va a debutar Juan Ruiz Díaz, que lo bautizaron Manos de Piedra, en 69 kilos, que va a debutar junto a un chico del polifuncional, es decir, es una pelea de debutantes. Después tenemos chicos del boxing, de Calle Tabela, y tenemos chicos del gimnasio de Chiquito Ciroria que también están para debutar. O sea que las primeras 5 peleas van a ser de chicos que recién empiezan a hacer sus primeras armas. Bien, las próximas 4 tenemos la campeona entrerriana de la categoría hasta 60 kilos, Maru Sáenz de Colón, que es la campeona entrerriana, que es una chica acá de Concordia, que la verdad superó las expectativas porque ya, con decir que ella sola vendió 80 entradas. Mirá. Para que vos veas la convocatoria que tiene Carito Romero, le dicen la Carito, y Carito trabaja acá muy cerca de La Bianca en un geriátrico, ella hace la cosas que a los abuelos les enseña boxeo, es una de las disciplinas que tienen los abuelos ahí, así que hasta inclusive abuelos que van a venir para verla, para acompañarla, hay una gran previa, y bueno, lo de competitivo se puede y se espera que Carito pueda dar, como te dice, un batatazo para sorprender a esta campeona entrerriana que viene trabajando muy bien y que la semana que viene ya estará en los Juegos Nacionales Mayores, en los torneos nacionales mayores de boxeo amateur. Uh-huh. Es la campeona entrerriana Maru Sáenz con otra concordiense, la Carito. Después tenemos una pelea que tiene que ver con Federico el Máquina Gorda, un pibe de acá del barrio, muy querido, acá en el barrio es el ídolo del barrio. Acá Maquiche está la hinchada, lleva la bandera, los bombos, una gente que lo va con Fran Pepa, lo tenés que haber sentido nombrar la Fran Mota que tiene el MMA en la ciudad. Mota, vos sabés que se me está yendo, se me va la señal, quédate quieto, Mota, sé que andás acomodando el ring, pero instalate ahí en un lugar y quédate quieto. Se nos fue la señal. El Máquina Gorda. Uh-huh. Es un rival peligroso. Y después tenemos la pelea de fondo que tiene que ver Dieta. Lo conocen a Maravilla Mendieta, saben quién es Maravilla Mendieta. Es sin duda uno de los mejores que... Sí. Pero antes de irse va a pelear con el campeón. Ahí se nos va un poquito el montón. Debe andar armando el ring. Una de las peleas convocantes. Uh-huh. Sí, muy lindo. Muy lindo todo, muy lindo todo. Yo creo que va a andar bien. Pablo Basualdo y Ismael López, pelea que también desde ya les digo a todos es para alquilar balcones. Uh-huh. Pablo Basualdo es un estilista, es un pibe que tiene 10, 12 peleas, 15, por ahí anda, pero tiene una categoría, un nivel, un estilo, y Ismael López es todo lo contrario, es un peleador, es un pibe de que suena la campana y sale a buscar meter la mano para voltear, para ganar por nocaut. Dice en la tradición que peleador con boxeador siempre es pelea garantizada, siempre es éxito garantizado. Por eso también eso tiene una mirada especial. Sin duda. Mota, ¿va a haber venta de entrada? Ya contame un poquito, tirame los valores porque siempre nos preguntan. 1.200 pesos valen las entradas. Pueden conseguir todavía en el mini kiosco La Mona, acá en el Club La Bianca, en la sede, y si no, en Puerta. Van a conseguir, o sea, van a poder comprar, que vengan, que hagan buen servicio de cantina, hay ringside, hay mesas y sillas para que la gente esté cómoda, es un ambiente familiar, va a tener todo el color, nos acompaña la comparsa Ráfaga, que le va a poner su toque también a la noche, que esta es una sorpresita, y después tenemos algunas visitas de lujo que aprovechan para conocer la ciudad y, bueno, el torneo interclubes. Mirá vos, qué lindo, ¿eh? Mota, ¿esto va a tener qué horario de comienzo? 21:30 puntual, 21:30 puntual, haya 5, haya 10 o seamos 500, el evento arranca porque tenemos una cantidad importante de pelea y porque queremos cumplir con el horario. Perfecto, Mota. Buen momento del boxeo, Mota de Concordia. muy buen momento del boxeo. Melina Peralta trajo la medalla de oro de los Juegos de Evita por primera vez en la historia. En la provincia de Entre Ríos, una mujer gana la medalla de oro de los Juegos de Evita por primera vez en la ciudad de Concordia. Se gana una medalla de oro en boxeo. Eso marca un poco cómo está el presente. Y lo que más reconforta, lo que más gusta, lo que más, digamos, atrae es que chicos salen de este tipo de eventos, salen de todo el barrio. Melina Peralta, ella es de la zona noroeste, ya cerca de que sería barrio, es lo que sería, para que la gente se ubique, Pancho Ramírez, más o menos, de esa, el gimnasio está en su casa, es un gimnasio muy humilde, y de ahí, de ese gimnasio, salió la campeona nacional de los Juegos Evita, y es de Concordia. Por eso digo, buen momento porque Musculito ya viajó a Buenos Aires, va a estar preparándose para viajar a Rusia, por las eliminatorias del título del mundo, así que buen momento para el boxeo de Concordia, buen momento para el boxeo de Concordia, porque para el próximo año, si Dios quiere, se presenten como profesionales. Hay un buen momento, pero también yo creo que hay un resurgimiento del boxeo, que la gente se ha arrimado en los gimnasios, tanto como recreativo como competitivo, pero los gimnasios están llenos de gente siempre que va a entrenar boxeo, y de ahí siempre aparece alguno que se anima a subir. Perfecto, ahí está, qué linda charla. Mota, seguramente nos cruzamos esta noche, así que como siempre te agradezco la comunicación. Olvídate, para vos y para Pablito, Ferné con coca con mucho hielo y choripán criollo, como yo sé que te gusta a vos. Ay, estás qué grande, Mota. Bueno, amigo, te mando un abrazo, el deseo de que sea un éxito y estamos en contacto. Nos vemos esta noche. Chau, Pablito. Perfecto. Ahí está, qué linda. Bueno, siempre es un gustazo charlar con el Mota. Hablando, aparte le mete mucha garra esto, ¿no? Le mete mucha garra. Hizo uno acá en el Victoria.